Hoy en Clase Pública, profesor Oscar Madueri. Clase Pública es una producción del LAPSO, Laboratorio de Sonido de la UNR, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública es una clase dictada por un docente universitario, convertida en programa de radio. Convertida en programa de radio. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública. Nos acompaña hoy el profesor Oscar Madueri. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Oscar Madueri es, en principio, docente en la carrera de Ciencia Política, más precisamente en las cátedras Espacio y Sociedad y también en el seminario Economía Social y Solidaria. Ya le vamos a estar preguntando en qué consisten estas dos materias y dónde se insertan en la carrera, pero es también, bueno, además de licenciado en Ciencia Política aquí en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, es también máster en Ciencias Sociales por Flaxo, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y tiene también un postdoctorado en Ciencia Política en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es, como decíamos, bueno, docente aquí en la facultad. También es director del Centro de Estudios sobre Desarrollo y Territorio de la Universidad de San Martín y la UNR. Y es director del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tucumán. Hecho este breve currículum, te pregunto ahora sí, por lo que nos compete aquí en la facultad, ¿no? Estamos en la Facultad de Ciencia Política, en el Laboratorio de Sonido, más precisamente. Entonces nos interesa saber en qué consisten estas materias que das en la carrera de grado de Ciencia Política. Espacio y Sociedad, ¿qué vendría a ser? Espacio y Sociedad es una materia del ciclo superior para las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Yo ahí estoy como profesor titular concursado. Espacio y Sociedad es una, a mi juicio, una asignatura que debiera tener, probablemente un lugar en el ciclo inicial, porque en realidad se plantean allí una serie de cuestiones que operan como ausencias en la carrera de grado y que es parte de un debate muy, muy fuerte en las ciencias sociales, que es respecto a, bueno, qué lugar tiene el espacio social en las ciencias sociales. Y hay toda una discusión de la cual nosotros nos hacemos cargo que de algún modo plantea que la modernidad, desde que la ciencia, en la cual las ciencias sociales surgen, en los últimos 2 o 3 siglos, se ha ocupado más del tiempo que del espacio. Y sin embargo ambas son los condicionantes básicos de la existencia humana. ¿Y por qué se ha ocupado más del tiempo? Porque todo fue planteado como una cuestión vinculada a la idea de progreso. Es decir, el concepto probablemente central de la modernidad occidental es la idea de progreso, en el sentido que las sociedades están sometidas a una dinámica de progreso en la cual tarde o temprano esos avances van a llegar. De hecho, algo de este tema es lo que vamos a estar tratando en la clase. Exactamente, exactamente. Sí. Y ese progreso necesariamente omite ciertas consideraciones espaciales, territoriales, porque en el fondo asume que todas las sociedades van hacia un mismo camino y hacia un mismo destino. Incluso como que hay una cierta inmanencia histórica, fue una crítica muy fuerte a las teorías, tanto liberales como marxistas, más mecánicas, ¿no? De la inmanencia histórica en las sociedades sí o sí avanzan y avanzan en un sentido preestablecido. Al plantear la idea de que el espacio social es un espacio que tiene significados, que tiene historias, que tiene proyecciones, que son provistas por los propios sujetos que habitan esos espacios, que tiene significaciones a partir de su rol que juegan en los escenarios políticos diversos, por eso la idea de las geopolíticas, nosotros entendemos que hay que replantear la idea del espacio social con toda su fuerza, su carga simbólica y su carga significativa. Entonces es una materia que vincula los contenidos de la ciencia política con los de la geografía, con la cultura, con economías, con antropología, es decir, es bien interdisciplinaria y en algún sentido una apuesta transdisciplinaria también. Y entonces está allí porque de algún modo polemiza, si vale la cuestión, con algunas verdades ciertamente intocables que tienen las ciencias sociales. Entonces, uh-huh, es una materia muy, muy polémica. Y bueno, en quinto año los alumnos vienen ya con una carga... como con ganas de discutir sobre eso. Con ganas de discutir, y se dan esas discusiones. Apropiarnos del concepto de territorio versus diferencia con el concepto de espacio. Hablar de territorialidades, porque en realidad nosotros defendemos una postura que entienda el territorio como una construcción social. Y si es una construcción social, está sometido justamente a los procesos sociales, a las disputas de poder, y en diferentes escalas. Territorios a nivel local, entonces analizar qué ocurre con los espacios urbanos o los espacios metropolitanos, por ejemplo, aquí en el área del Gran Rosario. A nivel nacional, entonces, los diferentes modelos de Estado y de territorialidades. Y a nivel supranacional, como podría ser hoy, por ejemplo, los procesos de integración latinoamericana, la idea de patria grande, etcétera, etcétera. Muy bien, así se ha presentado formalmente Oscar Madueri y ha también dado alguna pista sobre lo que será la clase de hoy, a la que ha titulado ¿Desarrollos alternativos o alternativas al desarrollo en América Latina? Esa pregunta es lo que desandaremos cuando comencemos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de hoy, como decíamos anteriormente, es en realidad una pregunta. ¿Desarrollos alternativos o alternativas al desarrollo en América Latina? Adelante, Oscar. Bien, el título que elegimos para la clase en realidad no es un juego de palabras, sino que en realidad está reflejando un debate muy, muy importante que se está dando a nivel global, pero fundamentalmente en América Latina en estos primeros años del siglo XXI. Porque en realidad la primera cuestión de desarrollos alternativos refleja un debate más largo que se viene dando en torno al concepto de desarrollo respecto de colocarles adjetivos que reflejen de manera más precisa qué decimos cuando decimos desarrollo. Entonces ahí surgió la idea de desarrollo económico como primera adjetivación, desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo sustentable. Y esto es algo que sigue presente, nosotros vamos a reflejar algunas cuestiones en unos momentos, pero en realidad ha surgido en los últimos años otra postura, otro conjunto de miradas, desde la academia, pero también desde las prácticas políticas concretas en algunos gobiernos latinoamericanos y demás, que están diciendo, en realidad lo que hay que cuestionar es el sustantivo, el desarrollo. Y entonces pensar en alternativas al desarrollo. Porque lo que se está denunciando de algún modo es que el desarrollo es un concepto claramente asociado a la civilización occidental y a la forma económica capitalista. Y este debate hoy está presente y lo vemos en la academia, en distintas posiciones teóricas que se van planteando, y lo vemos también en los debates que dan los gobiernos, como decía hace un momento, como por ejemplo en Ecuador, que se plantea el buen vivir como punto final de la evolución de esa sociedad, tratando de morigerar el concepto de desarrollo. Y hay ahí un juego a veces difícil de desentrañar porque, por ejemplo, sacan el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. O sea, hay un juego de palabras porque, claro, es muy difícil sacar o correr del centro un concepto como el de desarrollo, que es un concepto que remite a muchas y muy positivas ideas. Yo suelo hacer con los alumnos un ejercicio que es preguntarle cuál es lo primero que le viene a la cabeza, la primera asociación cuando piensa en desarrollo. Y claro, los alumnos empiezan a decir crecimiento, bienestar, calidad de vida, innovación, salud, educación, trabajo. todos conceptos que están connotados positivamente. Y es verdad, porque sintetizamos en el concepto de desarrollo un conjunto de aspiraciones humanas que es difícil encontrar otro concepto que sintetice todo eso. Y ahí está el debate. El debate, porque si sacamos al desarrollo, ¿qué palabra ponemos? El buen vivir, como dicen los ecuatorianos, los bolivianos. Buscamos otro, el bienestar. En realidad lo que creo es que lo que hay en el fondo es una disputa por el sentido. Desarrollo es como aquellas categorías centrales de las ciencias sociales que están en disputa, como sería democracia. No hay un solo concepto de democracia. O libertad. La podemos interpretar de una manera, la podemos interpretar de otra. Y en realidad yo lo que siento es que no tenemos que regalarle ninguna de esas categorías a los poderosos, ¿no? Y dar la disputa por el sentido. Y entonces me parece que hablar de desarrollos alternativos o alternativa de desarrollo tiene que ser una invitación para decir de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo. Y esto es un poco lo que propone esta clase. Plantear que es un concepto histórico, tan histórico como la reflexión sobre las sociedades. Aristóteles tenía una definición de desarrollo y lo remitía a la expansión de las capacidades humanas. Pero es cierto que si bien tiene una larga historia, la categoría de desarrollo adquiere protagonismo en los debates académicos, en las políticas de gobierno y en las propuestas de organismos internacionales, en una coyuntura muy concreta que remite a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX. Porque efectivamente el mundo de posguerra necesita reorganizarse, reconstruirse, y aparecen allí toda una serie de planteos vinculados al desarrollo. Hay un discurso del presidente Truman de los Estados Unidos que suele ser considerado como el discurso inaugural de la era del desarrollo. Y surge el sistema de Naciones Unidas, lo que hoy conocemos como todo el sistema de Naciones Unidas con sus instituciones, muchas de las cuales están directamente vinculadas a la idea de desarrollo. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina la CEPAL, que fue un organismo creado para ayudar al cambio estructural para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Es decir, se estructura un orden mundial que tiene una fuerte impronta en la idea de desarrollo. ¿Qué había en ese momento? Lo que había fundamentalmente es un concepto predominante que consideraba el desarrollo como un desafío económico, al punto que la fórmula para medir cuán desarrollada estaba o no una sociedad era el Producto Interno Bruto per cápita, que significa la riqueza que genera un país dividido la cantidad de la población que vive en ese país en un año. Si ese número aumenta año a año, quiere decir que el PIB per cápita aumenta, esa sociedad se está desarrollando. Fíjate que es una idea que hoy día sigue vigente y los gobiernos, los oficialismos suelen mostrar como principal atributo crecimos al tanto por ciento. Sí. Y las oposiciones suelen criticar crecimos menos que el año pasado o decrecimos. Sigue siendo una medida fundamental para medir el desarrollo de una sociedad. Muy criticada, por cierto, pero difícil de sacar del centro a ese economicismo del desarrollo. Es decir, todavía hoy seguimos atrapados en una idea donde el desarrollo es algo que tiene que ver fundamentalmente con la economía. Y a los que venimos de otras disciplinas sociales nos cuesta mucho poder ingresar en ese debate, porque pareciera ser un patrimonio exclusivo de los economistas. Claro, porque tal vez sean los números lo más fácil, claro, de medir. Digo, uno cómo mide que una persona, mejoró su nivel educativo. Claro. ¿Qué le pones? Un 5. Yo ahora tengo 5 más. ¿5 más qué? Es muy difícil. En cambio, con un número, por ahí pareciera que es más fácil de representar, pero no todo se puede representar con número. Exactamente. Entonces, hay allí una cuestión que, reitero, suele ser muy debatida, que tiene la fuerza gráfica que dan los números, pero en la evolución de las sociedades comenzaron a producirse una serie de fenómenos que llevaron a replantear esta idea. Por ejemplo, una sociedad puede crecer, pero no desarrollarse. Argentina en los 90, América Latina en los 90. Si uno hace la mirada larga desde el año 90 al año 99, Argentina creció económicamente. tuvo momentos donde no creció tanto, pero en la serie larga, desde el punto de vista estricto del PIB per cápita, Argentina creció. Pero aumentó la desocupación, aumentó la marginación social, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Entonces uno puede decir, ¿se desarrolló? Hubo crecimiento, pero no desarrollo. Entonces ahí surge un debate muy fuerte, que empieza a decir, bueno, crecimiento no es sinónimo de desarrollo, es condición necesaria, pero no suficiente. Tomemos otro ejemplo. Chile durante la Concertación. La Concertación chilena gobernó durante 20 años, desde principios de los 90 hasta hace unos años atrás, cuando gana las elecciones Piñera. Y la Concertación es una concertación de fuerzas progresistas. La Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista Chileno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió durante los 20 años de Concertación? Chile creció y fue tomado como el modelo chileno. Y podríamos decir más. Chile combatió la pobreza en esos años. Efectivamente, los indicadores de pobreza son menores a la finalización de la experiencia de la Concertación que al inicio. Pero apareció un elemento no contemplado o no claramente visualizado, que la polarización social en Chile se había expandido muchísimo. Es decir, los ricos eran mucho más ricos y los pobres estaban cada vez más lejos de los ricos. La distancia social aumentó. Con lo cual aparece otro dilema. Bueno, ¿es solo el crecimiento, es solo crecimiento que anula pobreza? ¿Hay que plantear la distribución social en nombre del desarrollo? Todo eso es lo que hoy está en debate. Y entonces nos damos cuenta que algunas fórmulas son insuficientes. Hoy, hablar en nombre del desarrollo y remitirlo exclusivamente al PIB per cápita es absolutamente reduccionista, es viejo, no alcanza. Aparece el índice de desarrollo humano. Desde el año 90 en adelante, Naciones Unidas le propone a la comunidad internacional hablar en términos de desarrollo humano, que es un índice combinado. Es interesante porque combina, por un lado, la riqueza que genera una sociedad, podríamos decir, recupera ese PIB per cápita. Y dice, bueno, efectivamente, la riqueza que una sociedad genera es un indicador de desarrollo. Pero es uno entre tres, ya no es el 100%, es el 33%. ¿Cuál es el otro pilar que hay que considerar? Expectativas de vida, dice Naciones Unidas. Es decir, ¿cuánto vive una sociedad? La longevidad. Porque claro, si las expectativas de vida de una sociedad aumentan, quiere decir que esa sociedad resolvió mejor temas de nutrición, temas de cuidado de la salud, temas de alimentación, temas de prevención de enfermedades. Aparecen toda una serie de indicadores sociales, condiciones laborales. Entonces, hay todo un eje social representado en expectativa de vida, que es otro 33%. Y la tercera pata del índice de desarrollo humano es la expansión de las capacidades, la educación. ¿Sí? ¿Cómo se organiza una sociedad para garantizar educación primaria completa, educación secundaria completa, acceso a la universidad? Fíjate qué temas que hoy debaten las sociedades. Hoy es un patrimonio que puede presentar la sociedad argentina respecto a sus pares de América Latina. Las notables y enormes movilizaciones juveniles en Chile y en México, por ejemplo, para pedir por un acceso gratuito a la enseñanza universitaria. Es decir, la forma como una sociedad organiza sus instituciones y distribuye sus recursos para garantizar la expansión de las capacidades de las personas a través de la educación es el otro 33%. Entonces nos encontramos con un índice de desarrollo humano que es muy superior al Producto Interno Bruto per cápita. Hemos creado un indicador del desarrollo de las sociedades que es mucho más rico, dice mucho más, resuelve mucho más. ¿Qué cosas todavía no refleja claramente el índice de desarrollo humano? Lo que acabamos de decir. No refleja claramente si lo que una sociedad genera como recursos se distribuye equitativamente. Claro. Y, por ejemplo, también a quién corresponde la longevidad que se está midiendo. La longevidad a lo mejor es los, no sé, quienes mejor viven por tener mayor capacidad económica, vivan más, pero esa longevidad no se ve reflejada en los sectores menos pudientes. Exactamente. O se ve reflejada parcialmente, porque te lo puede reflejar por el lado de que hay mejor nutrición, que hay campañas de vacunación, que bajó el analfabetismo, que bajó la desnutrición infantil, o que hay buenos planes de jubilación. Pero no te va a reflejar si de la torta total de riqueza generada por esa sociedad, los más ricos se quedaron con la mayor parte respecto a los más pobres. Es decir, de ese crecimiento anual acumulado, la parte más importante se la siguen llevando los que históricamente se la llevaron. La distancia social, que se suele medir con el coeficiente de Gini, que el coeficiente de Gini mide la distancia entre el 10% más rico de la población respecto al 10% más pobre. Si esa distancia con el tiempo aumenta, quiere decir que esa sociedad está distribuyendo mal. Si se achica, quiere decir que está viendo efectivamente no solo crecimiento, sino redistribución. Es muy interesante porque cuando uno mira el Gini de Argentina, para darnos una idea, previo al golpe cívico-militar del 76, Argentina tenía uno de los coeficientes de Gini más favorables de América Latina, comparable con países de Europa. La distancia social era, depende cómo se mida, te podía dar 14-1, uh-huh, por decir algo. Es decir, el 10% más rico era 14 veces más rico que el 10% más pobre. En lo peor del neoliberalismo y de nuestra crisis, ese indicador llegó a ser 36-39-1. Y hoy ha bajado a cerca del 20-21. O sea que hay un esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad y el gobierno argentino por volver a equilibrar la distancia social. Todavía estamos lejos de cómo estábamos hace 40 años. De cuando estábamos mal. De cuando estábamos. Claro. Qué bien es que estábamos cuando estábamos mal. Sí, digo, bueno, eso una vez se le escuchaba a Caparrós que decía, qué bien que estábamos cuando qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Claro. Y me quedó bien. Estamos con Oscar Madoeri en su clase Desarrollos Alternativos o Alternativas al Desarrollo en América Latina. Y bueno, y estábamos planteando cómo es esta disputa por el sentido del desarrollo, ¿no? Faltó en la parte anterior llegar al último eslabón, yo creo, de este camino por adjetivar al desarrollo, y que es el desarrollo sustentable. Y que es hoy también una categoría de fuerte presencia, se habla en las últimas décadas cada vez más de ellos, hay foros mundiales sobre desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque aparece el planeta pasándonos facturas a través del calentamiento global. Es decir, comenzamos a darnos cuenta que, como humanidad, que estamos haciendo cosas que perjudican fuertemente al planeta. Entonces, ¿qué significa el concepto de desarrollo sustentable? Si uno va en un buscador de internet o a un manual, vamos a ver que la gráfica del desarrollo sustentable son tres esferas. Una es la economía, otra es la sociedad y otra es el medio ambiente. De algún modo, la idea de desarrollo sustentable remite a la búsqueda por combinar lo más armónicamente posible economía, sociedad y ambiente. Lo que decíamos antes, economía, ecología con la sociedad. Es decir, que el desarrollo es sustentable cuando se hace de un modo, o podríamos decir, cuando el crecimiento económico se hace de un modo que no perjudica al medio ambiente, o sea que lo agrede en menor medida posible, y cuando es socialmente equitativo. O sea, el desarrollo económico es sustentable cuando es equitativo desde el punto social y ecológico o sustentable desde el punto de vista ambiental. Claro, lograr esa armonía no es sencilla. Y uno tiene evidencias. ¿Cuán sustentable es hoy el desarrollo? Yo suelo presentar esto en clase con tres mapas que hace la Universidad de Exeter, que tiene un programa en el cual carga al mapa del mundo los datos. Y entonces el tamaño de los países cambia en función de los datos cargados. Por ejemplo, si miráramos cuánto aportan al crecimiento económico los países, cambia el tamaño y entonces Estados Unidos y Canadá se hace muy grande, Europa Occidental se hace muy grande y Asia, China, Japón, Corea se hace muy grande. Y el sur se hace chiquito. África desaparece, queda como un hilito, América Latina se hace muy flaco. Entonces es como un mapa que muestra tres grandes esferas en el norte del planeta y muy achicado en el sur. Claramente está reflejando el crecimiento económico, es sobre todo de lo que en principio denominaríamos países desarrollados. Claro. Bien. Si a esos mapas le cambiamos la información y le ponemos cuánta ¿Qué porcentaje de la población de esos países vive con menos de $10 diarios, que es un indicador de pobreza? Pasa lo contrario. Vemos cómo Estados Unidos y Canadá se achican, Europa Occidental se achica mucho, Japón se achica mucho, China no, menos, Australia se achica, se agranda enormemente África, se agranda la India, se agranda bastante América Latina. Casi que desaparece el Atlántico, digamos, de cómo claro, se agranda. Claro, cambia la fisonomía de ese mapa, tiene una configuración totalmente distinta. Y entonces ahí los defensores del crecimiento o del desarrollo como mero crecimiento dirían, vieron que tenemos razón, donde más se crece es donde hay menos pobreza. Pero pongamos el tercer mapa. El tercer mapa es el de cuánto contaminan los países, medido por el indicador de gases de efecto invernadero. Y entonces nuevamente el mapa del mundo vuelve a ser muy parecido al primero. Estados Unidos enorme, con Canadá, Europa Occidental muy grande, China enorme, junto con Japón, Corea. Y desaparece de manera casi insignificante África, excepto Sudáfrica, y se achica muchísimo América Latina. Entonces podríamos decir como latinoamericanos, ojo que nosotros no somos los que estamos contaminando, no somos los principales responsables del el cambio climático, son los que más producen. Con lo cual hay que volver a dar la discusión que no separe producción de distribución y de sustentabilidad. ¿Somos capaces como humanidad de volver a juntar esos tres conceptos? Daría la sensación que hasta el momento no, porque, por ejemplo, las cumbres internacionales de cambio climático como la de Copenhague en el 2012 fracasa, entre otras cosas, porque no se ponen de acuerdo Estados Unidos y China, que son los dos países más significativos en el mapa de gases de efecto invernadero, o sea, los más contaminantes. Con lo cual hay acá una discusión de que el desarrollo sustentable es algo que no lo está haciendo hoy día, o sea, no hay desarrollo sustentable a nivel global, y entonces habilita, bueno, ¿qué respuestas damos a esto? Y aquí aparecen, a mi juicio, tres respuestas. Primero, la respuesta técnica, que es la que nos diría, bueno, la humanidad tiene que ser capaz de crear las innovaciones tecnológicas que hagan más sustentables o menos contaminantes a los procesos productivos. Pero acá hay dos problemas con esa respuesta. Primero, el primer problema es que esa respuesta no cuestiona la idea del crecimiento sin fin, o sea que la humanidad tiene que seguir creciendo, creciendo y creciendo. Paul Virilio, un pensador francés, ya decía hace 20 años, que si todos los habitantes del planeta de entonces, o sea, los 6.000 millones de habitantes que había en esa época, tuvieran el nivel de consumo que tienen la clase media francesa, se necesitarían dos planetas. Porque no da abasto. No da abasto el agua potable, no da abasto el oxígeno, no da abasto los bosques que tenemos. Pero si todo el planeta, todos los habitantes del planeta, consumieran lo que consume la clase alta norteamericana, necesitaríamos 5 planetas. Es decir, estaba alertando de algo que se puede sustentar en fundamentos teóricos muy fuertes y evidencias, de que a un nivel de consumo ilimitado, de crecimiento sin fin y de consumo ilimitado, el planeta no da abasto. Con lo cual nos está diciendo, ojo con la respuesta técnica, si no somos capaces de poner en cuestión otras cuestiones. Por ejemplo, ¿da para que cada familia tenga 3-4 autos como tienen las clases altas? ¿Da para que tengamos piscinas de 10.000, 100.000 litros de agua en cada hogar? Claro, y la respuesta será, algunos sí, otros no. Claro, entonces aparece la cuestión muy clara de que los niveles de consumo exacerbado solamente se pueden sostener a condición de que otra gran parte de la humanidad no consuma. Uh-huh. Y el segundo problema de la respuesta técnica, yo creo, está dado en que todas las incorporaciones y las innovaciones tecnológicas que son menos contaminantes aparecen cuando está garantizada su rentabilidad en el mercado. Es decir, que no ha habido hasta ahora incorporación e innovaciones tecnológicas por fuera de la lógica del mercado. Cuando es negocio, lo hacemos aparecer. Si no, fijémonos en las regulaciones que los gobiernos están poniendo, por ejemplo, Estados Unidos, para los motores híbridos, los motores no contaminantes, le da hasta el 2017. ¿Por qué hasta el 2017? ¿Qué implica? ¿No está desarrollada esa tecnología ya? Sí que está desarrollada, porque el Estado de California la tiene hace años. ¿Pero por qué no la aplicamos hoy? Porque le estamos dando el tiempo necesario a las empresas que proveen ese tipo de insumos, los vehículos, a que hagan su adaptación de mercado. Entonces hay detrás de la respuesta técnica una omisión muy clara, que es la que vos señalabas recién y la que conversábamos, de que desde el punto de vista de la técnica las respuestas están dadas siempre y cuando sean rentables y siempre y cuando no sean para todos. Aparece una segunda respuesta, que es la que propone Naciones Unidas en algunos de sus foros, que es la idea del desarrollo con rostro humano, la respuesta moral. Hagamos un mundo donde pongamos por delante de nuestras ambiciones a la ética y seamos más responsables. Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa de hace 10 años, invita a empresas, a gobiernos, a instituciones, a universidades también, a que firmen un compromiso anual de decir qué hicieron en este último año por la sustentabilidad. Es una buena iniciativa, es lógica. Mi pregunta es, ¿cuál es el alcance de las respuestas éticas? Te doy, Javier, un ejemplo porque es de estos días, está hoy en discusión. El presidente Correa de Ecuador, cuando asume, hace unos años, su presidencia, le lanza al mundo un desafío, que es la iniciativa Yasuní ITT. Yasuní es una región amazónica del Ecuador que tiene una de las mayores reservas de petróleo del Ecuador y del mundo, que no está explotado. Pero a su vez Yasuní es uno de los espacios de biodiversidad más ricos del planeta, donde viven además pueblos en retiro voluntario, que no tienen otros contactos con la civilización y demás. Entonces, ¿qué le propone el gobierno de Ecuador al mundo? Yo no saco el petróleo de Yasuní y contribuyo de ese modo a no paliar el calentamiento global. O sea, los beneficios de que yo no explote ese petróleo son para toda la humanidad. Le pido a la humanidad que me acompañe en absorber los costos de esa no explotación, porque como pueblo y gobierno de Ecuador dejan de ganar dinero por no explotar su petróleo, la mitad de eso que dejamos de ganar lo absorbemos nosotros, le pido a la comunidad internacional que me financie la otra mitad. Y crea un bono de Yasuní ITT, en el cual invita a gobiernos, a empresas, a filántropos, a todo el mundo, a que compre acciones. Acciones de un bono que no se van a ejecutar, pero que implica que ese dinero va a ser utilizado para preservar la biodiversidad y para resolver necesidades sociales de los sectores menos favorecidos de Ecuador. ¿Se comprende la idea? Sí. Esa iniciativa estuvo vigente en los últimos 5 o 6 años. Creó un organismo, lo presentó en Naciones Unidas, lo difundió. Hace un mes, más o menos, el gobierno de Ecuador decidió dar por finalizada la iniciativa de Yasuní. ¿Por qué? Porque solamente se recaudó el 0,37% de lo que se tenía previsto recaudar. La comunidad internacional no acompañó la propuesta, ni los otros gobiernos, ni Naciones Unidas, ni las empresas, ni los ciudadanos, filántropos, etcétera, etcétera. Contamine Correa, le dijeron de alguna manera. De alguna manera le dijeron, mire, esto no lo vamos a acompañar. Uno podría decir que el mundo tiene un 0,37% de conciencia ambiental hoy día. No importó que sigamos contaminando. Con lo cual el gobierno de Ecuador acaba de aprobar, la Asamblea Nacional acaba de aprobar la explotación de Yasuní, por supuesto, con una serie de recaudos, solamente el 1 por mil del territorio, con tecnologías que contaminen menos, pero ha generado un enorme debate en Ecuador que terminó siendo aprobado. Pero bueno, habla de que todavía hoy día iniciativas basadas solamente en la respuesta ética son loables, pero tienen un alcance muy limitado. Entonces aquí estamos ante un problema, que si queremos un desarrollo sustentable, la respuesta técnica está limitada porque está atada a la lógica del mercado, la respuesta ética está limitada porque los niveles de conciencia no son suficientes, habrá que seguir tallando en ellas, y aparece la pregunta de si no es necesario plantear una respuesta política, que a mí me parece que es la tercera dimensión de esta discusión. ¿Y la respuesta política qué implica? Y bueno, básicamente implica dar la disputa por el sentido y por el poder entre aquellos que son los principales beneficiarios de los modelos de crecimiento vigentes y frente a ellos los que son los perjudicados por estos modelos. Y es lo que de algún modo se ha inaugurado, podríamos decir, o reinaugurado, para verlo en perspectiva histórica, en América Latina en los últimos 10, 12 años, ¿no? En algunos países y también en otras partes del mundo. Es decir, lo que está hoy en debate en la región, en nuestro país y en la humanidad en general, con distintos grados de profundización, es un debate entre modelos de sociedad y modelos de desarrollo. Por eso nuevamente la idea de si hacemos desarrollos alternativos o pensamos en alternativas al desarrollo que impliquen en algún punto cambiar las lógicas del sistema. ¿Es posible que una persona tenga la propiedad privada de cientos de miles de hectáreas para la producción de un monocultivo? Digo, las sociedades tenemos que empezar a dar esos debates, porque en nombre de eso, si nosotros decimos, sí, ¿por qué no? Si tiene su derecho, si lo pagó, perfecto. Pero cuando uno empieza a mirar las caras ocultas de esos procesos, nos encontramos, por ejemplo, con que la sojización en Argentina, la expansión de la frontera sojera más allá de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ha implicado y sigue implicando enorme cantidad de desplazamientos territoriales de campesinos, de pueblos originarios, de comunidades que estaban asentadas en esos lugares desde hacía tiempo y que producían cuestiones alternativas, que tenían otro proceso de vinculación entre esa comunidad entre sí y con la tierra, con la Pachamama. Es decir, provoca desplazamientos, o el monocultivo provoca desplazamientos, como lo provocan los extractivismos mineros, como lo provocan todos aquellos avances en nombre de un progreso ilimitado y de una civilización del consumo, que se llevan puestos y se llevan por delante formas alternativas de organización, de producción, culturas. Nos invita la posibilidad de pensar en desarrollos alternativos a animarnos a pensar que el desafío del desarrollo no es un desafío solo económico, es un desafío cultural, es un desafío ambiental, es un desafío institucional, y cada una de estas otras dimensiones, no vistas como subordinadas a la económica, como que vienen después de lo económico, sino puestas a su mismo nivel de importancia. Porque si somos capaces de ver eso, vamos a entender que hay grupos poblacionales que tienen otra vinculación con la naturaleza. Y si somos capaces de ver eso, comenzamos a resquebrajar los órdenes monolíticos que nos gobiernan. Te cuento un caso que es reciente en nuestro país, pero que ya es fuerte en otros países latinoamericanos que tienen una fuerte componente en su población de pueblos originarios, como México, como Guatemala, como Ecuador, como Bolivia. Hace poco, hace un año, hubo una disputa en la provincia de Río Negro entre un propietario privado que compró una enorme cantidad de terrenos. Esos terrenos incluían bosques e incluían poblaciones nativas, mapuches, puestos allí, para desarrollar un emprendimiento inmobiliario de tipo turístico. Entonces empezaron a entrar los camiones, a abrir calles, a abrir caminos y demás, y la comunidad mapuche se resistió, bloqueaba los caminos y demás. Fue la justicia, el privado fue a demandar, es mi propiedad privada, tengo derecho a utilizarla, y la comunidad mapuche se resiste. El juez que toma la causa, desde el punto de vista del Código Civil argentino, dice propiedad privada y derechos, pero antes de dictaminar, le pide a la Universidad del Comahue que le haga un pericial antropológico. Es decir, que los antropólogos le expliquen por qué esa comunidad reaccionaba de esa manera. Y el informe de los antropólogos le demuestra que en realidad esa comunidad no es que se está oponiendo a la propiedad privada por una cuestión de principio ideológico, sino que lo que está haciendo es defender un bosque del cual ellos se consideran parte. No pueden concebir su vida al margen de eso, porque la humanidad o su concepto de humanidad está directamente vinculada a la naturaleza y a esa porción de la naturaleza. Y que ellos se sienten parte y responsables de su cuidado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con lo cual, talar un árbol es como amputarle un brazo a una de esas personas. Entonces defienden la vida, que su vida es la vida del bosque. Entonces el juez tomó eso en cuestión y evidentemente frenó el emprendimiento inmobiliario. Habrá que ver qué resuelve en las instancias superiores de la justicia, la Corte Suprema Provincial, y si llega algún día la Corte Suprema de la Nación. Pero ¿qué es lo que está marcando ese hecho como tantos otros? Que es posible pensar que en la realidad conviven lógicas diversas y que no hay una única lógica que nos indique a todos que el camino del desarrollo es un camino único. Pensar en eso es pensar en términos de pensamiento único. La civilización occidental tiene mucho de pensamiento único y no solo el neoliberalismo. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Oscar Madoeri. Oscar es investigador y docente de la UNR, es profesor titular de la materia Espacio y Sociedad y también del Seminario Economía Social y Solidaria en la Facultad de Ciencia Política, más precisamente en la carrera de Ciencia Política. Es máster en Ciencias Sociales, doctor también en Ciencias Sociales y tiene un postdoctorado en Ciencia Política por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. El tema de la clase de hoy, como decíamos al principio, es una pregunta sobre si hay desarrollos alternativos o alternativas al desarrollo en América Latina. Proponemos aquí un breve recreo y más adelante vamos a plantear algunas preguntas sobre la factibilidad de todo esto que uno necesariamente primero tiene que empezar a pensar. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. ¿Cuál es la base científica y filosófica que nos permite considerar a la Tierra como madre y con derechos? Veo algunas razones importantes. La primera es la más alta ancestralidad de la tradición transcultural que siempre considero a la Tierra como madre. En su visión cósmica, los pueblos originarios sentían que la Tierra era y es parte del universo, a quien rendían culto con respeto reverencial ante su majestad. Tenían clara conciencia de que recibían de ella todo lo que necesitaban para vivir. La segunda razón es la constatación científica realizada por parte de sectores importantes de las ciencias de la Tierra, nueva biología, astrofísica, física cuántica. Según ellos, la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo biológico y lo ecológico de forma tan interdependiente y sutil que se hace siempre propicia a producir y reproducir la vida. La vida debe ser amada, cuidada y fortalecida. No puede ser amenazada y eliminada. No puede ser transformada en mercancía y puesta en el mercado. La vida es sagrada. Por lo tanto, la Tierra viva, la Madre Tierra, es sujeto de dignidad y portadora de derechos, porque todo lo que vive tiene un valor intrínseco, independientemente del uso humano, y merece existir y tiene derecho a vivir. La tercera razón es la unidad Tierra y Humanidad, como legado de los astronautas, desde sus viajes espaciales. Desde la Luna o desde sus naves han podido contemplar llenos de admiración y sacralidad la Tierra. Han testimoniado esta experiencia, entre Tierra y Humanidad no hay diferenciación. Ambos constituyen una entidad única, resplandeciente, azul blanca, compleja y bien ordenada. Una capa tenue, de pocos kilómetros, forma la biosfera que garantiza la existencia de una multitud incalculable de formas de vida. Tierra y humanidad componen un todo orgánico compuesto de ecosistemas con sus diferentes formas de vida, especialmente la humana. Esta entidad única, compuesta de tierra y humanidad, nos permite decir que la tierra está viva y es madre. Fragmento del artículo La Madre Tierra, sujeto de dignidad y de derechos, de Leonardo Boff. Quien leía es Nicolás Cerretani, y este texto también forma parte del repositorio sonoro que está en permanente construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en nuestra clase pública de hoy. Estamos junto a Oscar Madoeri preguntándonos por los desarrollos alternativos o las alternativas al desarrollo en América Latina. Recordemos, Oscar Madoeri es docente de la cátedra Espacio y Sociedad en la carrera de Ciencia Política. Te decía hace un ratito que me interesaba plantear algunas cuestiones en torno a la factibilidad de todo esto que primero deberíamos empezar a pensar en torno al desarrollo. Me acordaba del ejemplo que ponía sobre Correa y esta explotación de petróleo que le pedía a la humanidad decir, bueno, yo no la toco, pero ustedes financienme un bono. Se me ocurre eso plantearlo a nivel interno de un territorio nacional. Lo pienso, por ejemplo, en Argentina, el Famatina no se toca, o el que no haya explotación minera, ¿no? Una de las consignas ecológicas, que la respuesta política a esa consigna ecologista, llamémosle, es yo no puedo, dice por ejemplo el gobernador de San Juan, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no puedo no hacer explotación minera porque en mi provincia no tengo territorio fértil como sí tienen en la Pampa Húmeda, entonces no tengo manera de gestionar el crecimiento, el desarrollo, el progreso de los sanjuaninos. Entonces necesito tener riqueza. Las riquezas me las procuro de esta manera porque es la única que tengo, porque lo que tengo en San Juan son montañas. ¿Podría, por ejemplo, el gobernador de San Juan decir, listo, yo no toco ningún cerro, pero bánquenme las otras provincias que sí tienen posibilidades de crecimiento económico, posibilidades de lucro económico, que esas todas esas provincias me banquen a mí un bono como el que planteaba Correa? ¿Las otras provincias aceptarían esa invitación? ¿El Estado Nacional aceptaría ese planteo o fracasaría del mismo modo que fracasa el de Correa? Sí, la pregunta es muy interesante. Imagínate que no tiene una respuesta única, o en todo caso tampoco uno la tiene porque no estamos ahí entre esos actores. Pero yo creo que sí remite e invita tu muy buena pregunta a plantear algunas cuestiones. No sé si aceptaría o no en ese caso, pero ¿qué es lo que abren ese tipo de interrogantes? Me parece que nos abren la posibilidad de debatir proyectos diferentes y proyectos alternativos. Y lo que vos estás diciendo remite a la cuestión de proyectos de desarrollo que las sociedades tienen. Entonces, de entrada, estamos diciendo algo que mencionábamos en la clase, no hay un solo camino. Hay proyectos en disputa. Y la forma como resolvamos esa disputa dará cuenta de hacia dónde va cada una de las sociedades, ¿verdad? Porque ¿cuál es el argumento principal que tiene, por ejemplo, un gobernador como Gioja de San Juan? Dice, bueno, yo con esto le doy trabajo, pongamos, no sé, 40.000 personas, de manera directa o indirecta, y no tengo otra forma de resolverla. Y quienes defienden el desarrollismo a partir de la exportación de oleaginosa dirán, bueno, es la manera como tenemos de obtener los recursos necesarios para luego hacer las políticas sociales y redistributivas. Con lo cual hay una parte importante de verdad en todo eso. ¿Está la sociedad argentina y la sociedad sanjuanina en particular en condiciones de prescindir de ello? No lo sé, probablemente no. ¿Qué se puede hacer en el mientras tanto o en ese transitar? Porque si hablamos de proyectos de desarrollo y no de modelos, lo que estamos diciendo es que es algo que hay que construir. La idea de modelo remite a algo que ya está pensado y que hay que aplicarlo. Y entonces la realidad se acerca o se aleja a ese modelo. Es como que el sombrero ya está y después la cabeza, que es lo que realmente funciona y vive, se adapta o no al sombrero. La idea de proyecto dice que hay que construirlo. No tiene el final anticipado. Y hay un camino que recorrer, y el camino no es solo un camino para llegar a un punto definido, sino que el camino es lo que te va diciendo si podés llegar o no a donde querés llegar. ¿Cómo transitamos ese camino del proyecto? Yo creo, cosas a hacer, lo que dijimos, dar cada vez más fuertemente este debate, animarnos a polemizar que no hay un camino único al desarrollo y que esto requiere niveles crecientes de concientización. Segunda cuestión, a mi juicio, absolutamente necesaria, ampliar las voces. Es decir, que los que tomen decisiones sobre estos temas no sean tres o cuatro personas. El empresario poderoso, el gobernador o el funcionario elegido y nada más. Ampliemos las voces, ampliar el debate, animarnos a ampliar esto que hizo este juez que mencionaba, escuchar las otras voces, escuchar las voces de los pueblos originarios, escuchar las voces de los académicos que interpretan. Me parece un camino interesante, hay muchas experiencias en ese sentido que se van dando en nuestro país y en el mundo como para tomar como antecedente. Y el otro camino, junto a la ampliación de voces, es más regulaciones. Porque todo orden social funciona de acuerdo a las reglas de juego vigente, lo que está permitido y lo que está prohibido. Por ejemplo, regulaciones en las que se está avanzando. Trabajo esclavo, trabajo informal. ¿Puede ser que en pleno siglo XXI siga habiendo trabajo esclavo? Parece irracional. Ahora, ¿puede ser solo una respuesta por el lado de la ética, como decíamos antes? Y no, hay que dar una respuesta política. Hay que establecer regulaciones muy concretas que condenen eso y que hagan pagar castigos muy fuertes a quienes son los responsables de impulsar ese tipo de trabajo. Y eso no es solamente un gobierno con sus con sus funcionarios que controla y vigila. Es una sociedad que denuncia, es una sociedad que condena. Otro ejemplo. Hace un tiempo que se comienza a hablar de balances socioambientales. Vos sabés que el balance es una forma que está muy vinculada a lo económico. Lo hacen los contadores porque remite a que al debe y el haber desde el punto de vista de la rentabilidad de una actividad. Si nosotros somos capaces de incorporar a la idea del balance lo socioambiental y no solamente lo económico, estamos en condiciones mejores de medir el resultado de una acción que no solo se la analice desde el punto de vista económico, sino también desde las otras dos dimensiones de la sustentabilidad. Uh-huh. Cuando asumimos esa idea del balance socioambiental y lo vamos transmitiendo a toda la cadena de relaciones, aguas abajo, aguas arriba, que una institución tiene, vamos haciendo expandir una idea de una responsabilidad, pero ya no solo desde la perspectiva de la ética, cuánto más responsable soy, lo hago porque me siento el deber de hacerlo, el deber moral, sino que lo hago porque las regulaciones me controlan en ese sentido. Estoy pensando que por ahí, a eso que planteas, hay algunos atajos. Uno podría ser, pero la regulación está, yo la cumplo, él no, y a él no lo sancionan. Claro. Entonces yo voy a ser como él y no cumplo la regulación. Claro. A veces es un atajo. Pero otras veces también ocurre, y estoy pensando, no sé, en la economía globalizada, lo que el ejemplo que ponías del trabajo infantil. Sí, prohibimos el trabajo infantil en la Argentina, velamos, hacemos que se cumpla, pero compramos productos que vienen importados y que tienen en su origen trabajo esclavo, con lo cual, de alguna manera, el trabajo esclavo sigue existiendo, pero en otra sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo, Javier, con eso que decís. Y creo que en esto que decimos de la ampliación de voces lo tenemos que defender a rajatabla, porque La ampliación de voces remite, por ejemplo, a que nos tengamos medios de comunicación que nos informen de esas cuestiones también, porque ese es otro debate vinculado a esto. Fíjate que todo tiene que ver con el desarrollo de una sociedad en definitiva, porque nos remite a esta idea, si los pueblos, las sociedades, no tenemos la posibilidad de escuchar y diferentes campanas y ver de distintos ángulos un mismo dato, nos quedamos con la interpretación que nos da el que domina el monopolio que nos da una información. Fíjate lo que pasó el año pasado, este año en Bangladesh. Se cayó un edificio donde murieron cientos de personas, mujeres en su mayoría, que la información que llegó en realidad por los medios dominantes a nivel mundial y local ha sido, bueno, cayó un edificio, como, bueno, Rosario también explotó un edificio. Pero en realidad, el edificio que cayó es un edificio que estaba en pésimas condiciones, que no respondía a ninguna habilitación ni a ningún control municipal, donde funcionaban la mayoría de las marcas globales de moda que tenían talleres con trabajo semiesclavo, lo que estamos diciendo. Entonces no hubo a través de ese proceso de información la posibilidad de que el ciudadano vincule ese hecho con la marca después con la cual compra la camisa, el pantalón o el saco. Y me parece que son desafíos de la sociedad y no solo de los individuos. Tenemos que reclamar el derecho a la información, tenemos que reclamar el derecho a que nuestras voces se escuchen en todos los ámbitos. Y esas disputas que parecen desconectadas de las cuestiones más grandes que tienen que ver con el desarrollo y las estrategias de un país, en realidad están directamente vinculadas. Porque como ciudadanos tenemos que reclamar nuestro derecho a protagonizar el tiempo que nos toca vivir. ¿Qué propuesta de desarrollo defendemos y queremos tener para nosotros, para nuestros hijos y demás? La clase lamentablemente se nos está terminando por una cuestión de tiempo. Es así, viste, que el reloj... Por eso a lo mejor las ciencias sociales prestan más atención al tiempo que al espacio, porque el tiempo es una cosa que se mide, que hace una hora comenzamos y ahora, bueno, lamentablemente uno tiene que terminar. Seguramente quedaron un montón de cosas ahí pendientes, que no faltará oportunidad para desarrollar, pero sí por ahí me interesaría que nos plantees, que nos propongas, Oscar es Oscar Madueri, nuestro docente invitado del día de hoy, que nos propongas alguna bibliografía para quien quiera continuar con el tema, no sé, buscando a través de internet o algún libro que uno pueda tomar, algún texto, para leer sobre estas cuestiones y continuar con el tema. Sí, cómo no. De manera autodidacta. Autores y escuelas de pensamiento que van en esto, y además decir que por lo menos en la cátedra nuestra de Espacio y Sociedad estamos tratando de colgar allí, y con lo cual se puede acceder vía internet, la mayoría de los autores que trabajamos y de los textos. Pero, por ejemplo, todo lo que hoy día forma parte de la corriente del buen vivir, que es una concepción que proviene de los pueblos originarios andinos, pero que en realidad hoy es un debate social muy fuerte, tiene que ver con eso. Autores como, bueno, muchos de ellos latinoamericanos, sin lugar a dudas, ecuatorianos, bolivianos, pero Eduardo Gudinas es uno de ellos, Alberto Acosta... Leonardo Boff, un conocido, yo creo, teólogo de la liberación brasileño. Leonardo Boff está escribiendo últimamente mucho sobre los derechos de la tierra, ideas muy fuertes que nos llevan a pensar en la necesidad de ver de otra manera algunas cuestiones. Nos va a ayudar a pensar, y desde la teología de la liberación, como decía hace un momento, me parece que es un aporte fundamental. Boff dice una frase, la tengo por ahí, la traigo a colación. Dice, la Tierra es un momento en la evolución del universo, la vida es un momento en la evolución de la Tierra y la vida humana es un momento de la evolución de la vida. O sea, lo que está diciendo, ojo, que nosotros como seres humanos somos un momentito en una evolución mucho más rica y no la tenemos que cindir de todo eso. No hay que cindir la vida humana, ni de la vida en la Tierra, ni la Tierra en la vida del universo, ¿no? Es decir... situarnos que no somos más que un granito como para apropiarnos de todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, comenzar a concientizar de otro modo. Hay toda una escuela muy fuerte también, latinoamericana, que a mí me gusta mucho, que es el pensamiento decolonial, que lo que está diciendo es animémonos a cuestionar la civilización occidental tal cual nos vino dada, no para tirarla a la basura, sería un absurdo eso. La civilización occidental ha traído progreso, pero también ha traído otras cosas que es necesario denunciar. Y trajo la colonialidad, y la colonialidad no es algo que se terminó con las independencias latinoamericanas, sino con la colonialidad es una matriz cultural que sigue vigente y que nos pone siempre en un lugar de inferioridad. Si somos latinoamericanos, somos oscuritos de piel, somos más bien pobres, y esto, bueno, todo eso son elementos de inferioridad. Si nosotros somos capaces de debatir en términos de la relación modernidad-colonialidad, vamos a ver que en realidad eso es una operación histórica, epistemológica, que es necesario reconocerla para denunciarla, ¿no? La modernidad, entre otras grandes cuestiones favorables, también trajo aparejado una dualidad jerárquica, blanco-negro. El blanco, como raza, es superior al negro. Por eso el negro, que sea esclavo, no hay problema, ¿no? Hay datos históricos, yo los doy en clase, no sé si tenemos tiempo ahora, pero la revolución haitiana, te lo cuento rápidamente, fue la primera revolución anticolonial y antiesclavista de América Latina. Fue anterior a las nuestras. Estamos en época de los bicentenarios, Argentina, 1810, varios países en esa secuencia. Sin embargo, la revolución haitiana fue anterior, fue a principios del siglo XIX. Y no está recordada como una revolución independentista. ¿Por qué? Porque la revolución haitiana la hicieron los esclavos negros. Entonces la hicieron en nombre de la independencia de Haití, anticolonial, pero en nombre también de los derechos de los negros. Y de hecho la constitución que establecieron tenía en su primer párrafo: a partir de ahora todos los haitianos pasan a denominarse negros. El líder de la revolución haitiana, Toussaint de Louverture y Jean-Jacques Dessalines, los líderes, le mandan al entonces emperador francés, Napoleón, que estaba expandiendo los valores de la Revolución Francesa por Europa, una carta diciéndole: mire que nosotros hicimos aquí, en Haití, una ex colonia francesa, una revolución en nombre de los derechos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué te parece que le mandó Napoleón? ¿Una carta de felicitación o un ejército? Napoleón le mandó 40.000 hombres. Explicáselo al ejército, claro. Eso que hicieron en nombre nuestro. Abortó la revolución haitiana y condenó históricamente al pueblo haitiano a una condena histórica. No es casual que Haití sea el país más pobre de América Latina, cuando fue el primero que se animó a enarbolar. Porque la revolución, los derechos humanos no eran para los negros. Porque el capitalismo y la burguesía que estaba triunfando en el mundo necesitaba sostener la esclavitud. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por haber estado aquí. Por último, te quería preguntar, el sitio de la página ahí de la cátedra, ¿ustedes dónde está? Es cátedraespacioysociedad.blogspot, ¿viste un blog? Blogspot.com. Bien, bueno, entonces ahí también queda asentada esa web para que allí los oyentes puedan consultar todo este material bibliográfico que estuviste recomendando. Nuevamente gracias, Oscar, un placer que hayas estado aquí y seguramente quedaron cosas pendientes, así que no faltará ocasión para invitarte nuevamente. Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias y el placer ha sido mío. Hasta luego.